Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, vuestra emisora preferida de vuestro grupo preferido. ¿A que sí, Carlos? Sí, bienvenidos a Vértigo Radio, temporada 13 y programa número 21. Y ya nos apuntarán que los 500 están casi al caer. Pues ya nos falta poquito, ¿no? A este ritmo que vamos, enseguida los alcanzamos. Sí, mandamos un saludo a los compañeros, Javier, Pere, Mariajo, Venga, Udo Chile, que se te olvidan. Raúl y Óscar. Óscar, todo el equipo. Hoy estamos aquí mano a mano, Carlos y yo, aquí un servidor Leo, Carlos Miralles a mi derecha. Eso es. A los mandos hoy tenemos a Julio, que de aquí le damos también un saludo. Y nada, pues si os parece, vamos a ir un poquito ya a entrar con las poquitas noticias que tenemos de esta semana de U2. Pocas, pero muy buenas. Pocas, pero buenas, ¿no? Pero ya buenas. Se dice, ¿no? Que lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Vamos para ello. Bueno, pues después del resacón fallero que tenemos aquí en Valencia, recordar que esta semana hemos tenido la fiesta grande de la ciudad, Las Fallas. Sí. Que creo que es un monumento inmaterial, ¿no?, de la humanidad. Y nuestro presentador oficial del programa lo tenemos un poco todavía convaleciente. Bueno, va. ¿No? Está trabajando, está por motivo de hablar, no está hoy aquí con nosotros. Sí, bueno, sí que está, ¿no? Sí que está. Está al hilo del teléfono. Lo tenemos al otro lado del teléfono, creo que está por ahí. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Javier. No mal informes a la gente. Estoy perfectamente de Las Fallas y no, ya he terminado de trabajar, pero vamos, que hoy no me he podido acercar a la emisora, pero estoy aquí pendiente de no, el programa y escuchando. Sí, voz tienes, o sea, que eso ya es importante. No, es una pequeña... Efectivamente, otros años a lo mejor sí que he estado más afectado, pero este año en Las Fallas, a pesar del frío que hemos tenido, que ha hecho bastante, pues bueno, han estado bien y hemos disfrutado al máximo. Pues nada, ¿qué tenemos de U2 esta semana? ¿Qué tenemos que destacar, no? Ha habido algo, lo que hemos comentado al principio, ha habido poquito, pero lo poquito que hay, ¿no? Sí. Invita al optimismo. Bueno, no sé si llegasteis a comentarlo la semana pasada, a U2 le han dado el premio a la mejor gira por el Joshua Tree del 2017 en la gala de los Ether Radio Music Awards 2018, que fue la semana pasada. Le dieron el premio a la mejor gira, que bueno, pues sumando premios al Joshua Tree. Recordemos también que aquí en España los 40 también dio el premio a la, me- a lo mejor gira el Yeso a Tri. Y en fin, la verdad es que un nuevo reconocimiento a la banda y al aniversario de la voz del Johnson. Luego, pues nada, recordar que creo que ya la semana pasada sí que nos acordamos nosotros, aunque luego lo hizo U2, también en sus redes sociales el aniversario de la entrada de U2 en el Salón de la Fama, del Rock and Roll Hall of Fame. Pusieron un vídeo con la entradilla que le hizo el genio de Bruce Springsteen. El señor Bruce Springsteen, ¿no? Sí, sí. La verdad es que tuvieron un presentador de lujo, ¿no? El boss. Ya quisieran muchos, ¿no? De tener entrar en el Rock and Roll of Fame y tener como maestro de ceremonias, sí, al señor Springsteen. Sí, sí, desde luego fue un momentazo lo que fue la gala. Hay algunos vídeos en YouTube donde se puede ver, pues bueno, la entrada que les hace Bruce Springsteen, luego a los cuatro miembros de U2, pues agradeciendo pues a toda la gente que ha hecho que llegaran a ese momento, y luego la actuación con incluso alguna canción como Steve Fonger se iban a tocar con Bruce Springsteen. Uh-huh. y una muy buena versión que escuchamos la semana pasada de Until the End of the World. Luego nada, más cosas de esta semana que ha ocurrido, pues bueno, hemos tenido los tributos a San Patrick, con el día de San Patricio, que Carlos ya nos anunció y luego pues publicó en las redes sociales para que toda la gente pudiera ir a verlo. La celebración de San Patricio, pues como os podéis imaginar, en Irlanda es un acontecimiento. Hemos visto pues mogollón de gorritos de Guinness por aquí en Valencia, por todas las ciudades de prácticamente todo el mundo. Sí, aquí en Valencia hay que recordar que también se celebra bastante el día de San Patricio. Tenemos unos cuantos bares irlandeses por aquí por la ciudad. Sí, la verdad, y es un día especial porque se mezclan las fallas, la ofrenda a la Virgen de los Desamparados y San Patricio, ¿no? Y en fin, la gente que somos falleros y también udoseros, udoseros y medio irlandeses, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues es un día muy muy bonito, muy chulo el día de San Patricio. Luego pues nada, también hemos tenido la celebración por parte de U2 del 40 aniversario de cuando ganaron el primer concurso musical de talentos en Limerick. Limerick. Ellos están ahora, como ya hemos comentado en estos programas anteriores, en el sur de Francia, en Mónaco, con el tema de los ensayos. Y bueno, han aprovechado ese día pues para salir a cenar y brindar y compartir en las redes sociales pues un brindis por ese 40 aniversario del día que cambió la historia de U2. El día que ganaron en Limerick en el concurso pues para talentos musicales en Irlanda, que les hizo pues continuar, ¿no? Porque llegó un momento en el que casi pierden la ilusión o no sentían que aquello pudiera ir para adelante, hacia adelante. Y ese concurso pues les abrió las puertas a grabar el primer single, etcétera. La verdad es un hecho histórico que se cumplió pues 40 años hace unos días. Luego pues ¿Cómo cambia, no? Hemos visto por internet fotos de, ¿no? de cuando recogieron el premio. Hombre, ¿cómo están ahora? Ahora sí, a nosotros también nos pasaría, nosotros también vamos cambiando, ¿no? Pero imagínate Leo hace 40 años, bueno, seríamos sí, ¿no? Fue la semana pasada el cumpleaños de Adam, que recordar, y el 10 de mayo, que empieza ya con la gira, el cumpleaños de Bono. Sí, cumplen 58 años, ¿eh? Ya. Sí, sí, no, claro, el tiempo va pasando. Lo de Limerick pues les pilló en la juventud, cuando en el inicio, y obviamente ver las fotos de antes y de ahora, y obviamente 40 años se notan bastante. ¿Sí? Es curioso, ¿no?, que hayan jugado con la... Pues bueno, yo me veo con fotos de cuando tenía 18 años, estoy igual, ¿eh? No sé. Sí, sí, Leo, tú sí, te conservas súper bien. Una vieja un poco más hinchada, más regordete, pero solo eso. Yo no me quiero ver con 18 años ya. Sí, sí. Y nada, lo bueno de esta semana es que hemos visto al grupo trabajando en Mónaco. De hecho, pues otra vez a través de las redes sociales, parece que han contratado a alguien que tiene un teléfono en condiciones y sabe hacerle fotos y publicarlas en las redes. Pues hemos podido ver un vídeo de lo que es una parte del ensayo para la gira que comienza el 2 de mayo en Tulsa. Y bueno, la canción no es ni una canción de nuevo disco, ni vamos, una sorpresa, porque el fragmento que suena y que se escucha y que podemos ver es de Who's Gonna Ride Your Wild Horses, una canción de Lactoon Baby que bueno, pues no es una canción que hayan tocado muy a menudo ni esté dentro de los setlist habituales de la gira de los últimos años. Empezamos ya con los guiños, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos el track ese pequeñito de 33 segundos? Sí, dura. Tenemos la extracción del audio. Vamos a escucharla. Ahí está. ¿Qué te parece? Bueno, pues un caramelo, pues que obviamente a todos los que hemos visto el vídeo, pues yo creo que nos ha gustado, ¿no? El verles ensayar esta canción y que perfectamente podría formar parte de ese primer setlist en Tulsa. No sé a vosotros qué os parece que recuperen Who's Gonna Ride, pero yo creo que es un buen tema, un gran tema de Lactoon Baby para volver a meterlo en un concierto. Sí, es una canción que gusta, es una canción de Lactoon que gusta mucho, pero ya dispuestos a repescar, por mí, ¿vale? Mi manera de pensar sería repescar algo que no hayas tocado antes. Una puntualización de Raúl, mandamos un saludo a Raúl, 79 veces en directo y la última vez fue tocado en Hawái en el Vértigo Tour. O sea, fíjate, sí, pues la última vez fuimos afortunados, ahí está, ¿eh? Ahí estabas tú, Leo. Estamos ahí mano a mano ahí. La verdad es que sí, a mí no me importaría escucharla en directo otra vez. No, a mí tampoco. Y a full band, porque aquella vez recuerdo que fue con un fan que llevaba un cartel que quería tocar justo una raya al piano. Al piano, exacto. Y la tocaron por eso, o sea que estuvo fenomenal y, en fin, si la tocan ahora tampoco va a pasar nada. Yo estaría encantadísimo de volver a disfrutarla. Si quieres, mira, bueno, sí, continúa. Comentabas el tema de otras canciones. Pues los rumores, lo que se va comentando por ahí por las redes sociales es que están ensayando algunas canciones del pop. Ya veremos si esto realmente es cierto y se concreta en alguna de las canciones del pop, que bueno, ya no sé cuántos años hace que no tocan ninguna. Ya les estaría vale. Genial. También se habla de que van a recuperar algo del War, del disco War, y también hay otros rumores que hablan de que el concierto va a ser más de a partir de los años 90 hacia adelante, ¿no? Le parece que como si la inocencia se basara más en los 80 y en la experiencia pues va a ser ya pues en los 90 hacia adelante. Veremos todo esto cómo se concreta cuando ya empiecen a hacer ensayos en pabellones. Sabemos que U2 va a estar esta semana todavía en Mónaco, pero en breve ya saldrán a Estados Unidos. Y bueno, y hasta que llegue ya el momento de irse a Tulsa y preparar ya lo que es el primer show, como decíamos, el día 2 de mayo. Y luego, hoy ha salido una noticia bastante curiosa e importante, porque es un recorte de la edición que sale mañana a la venta de la revista Rolling Stones, donde sale Jack White en la portada, y que hace mención a un resumen de lo que puede ser la gira de la experiencia, en el que aparece un texto de Willie Williams, el diseñador de las giras de U2, en el que habla de pues bueno que va a haber una pantalla de 96 pies, bueno, enorme, yo creo que muy parecida a la que tenían en La Inocencia, pero mejorada en cuanto a nivel tecnológico. A nivel tecnológico y de calidad. Dice que esto va a llevar a lo que era el escenario predecesor a un nuevo nivel. Luego también habla que el equipo creativo del escenario está trabajando en incorporar por primera vez en esta gira y en un concierto de música el concepto de la realidad aumentada. ¿Esto qué es? Eso, explica. ¿Qué es pues, la realidad aumentada? Muy complicado y no sé muy bien cómo lo van a hacer, pero normalmente cuando vas a ver algún tema relacionado con la realidad aumentada, pues necesitas un teléfono móvil o unas gafas. Aquí no sabemos muy bien cómo se podrá adaptar al escenario. No sé si la gente que está tendrá que llevar su móvil y podrá enfocar alguna parte para ver algo especial, no lo sabemos muy bien. Pero vamos, sería la primera vez que se utilizaría este tipo de tecnología en un concierto de musical. Es algo curioso, ¿eh? Hay aplicaciones ya, Javier, que tienen la radio aumentada. O sea, que ya hay apps que... Sí, sí, por eso, pero ir a un concierto y utilizar un teléfono móvil para utilizar una aplicación, no sé todo eso cómo casará, ¿no? Si realmente va a hacer falta algún tipo de aplicación, lo veremos. La verdad es que, bueno, lo ha dicho Willie Williams en la revista Rolling Stone, con lo cual, pues, ya estamos viendo que U2 pues está siempre a la última, ¿no? En este tipo de nuevas tecnologías aplicadas a los conciertos en directo. Y luego ya para terminar comenta que el grupo está pensando en tocar rarezas y bueno, y tocar canciones por primera vez. Entiendo que de nuevo disco, y ya veremos pues si alguna canción que quedó en el olvido y que ahora pueden repescar para esta gira de la experiencia. Y esto ha sido un poco el resumen de las noticias de esta semana. Bueno, también podemos, he estado viendo un poquito hoy en Twitter, última noticia es lo que te has comentado, ¿no? U2, coméntalo también lo de la noticia de lo que has comentado del Rolling Stone. Y también ha salido en gracias a Harry Cantas, creo, y a Noodles 105, han hecho un request de Top Songs Request de los YouTube fans. Y la lista que ha salido de los fans de canciones que les gustaría tocar en un concierto, a ver qué te parece el setlist. Acrobat, A Sort of Fun Coming, Exit, So Cruel, Please, Lemon, Who's Gonna Ride You Wild Horses, Gone, Harlan, Kite, Bat, Mofo, Running to Stand Still, Great Hill Meeting Town, One Tree Hill, Love is Blindness, Two Heart Beats as One, A Celebration, Lady with a Spinning Head, Original of the Species, Seconds, Numb, Gloria, Electrical Storm, Drawing Man, Stay, 30 Day, Good Part 2 y para acabar, 40. Pues nada, tú lo has dicho. Pero vamos, ese top es el que hicieron hace un par de años con motivo de la gira de la Inocencia. Y no sé si ahora pues, volverán a lanzar otra vez el request, porque alguna de esas canciones sí que U2 sí que... se ha recuperado en estos últimos años. Entonces, pues esperemos que de aquí recuperen alguna, ¿no? Aunque hay alguna que sí que forma parte del setlist, como puede ser Bad, como puede ser, bueno, cierto. Sí, claro, obviamente con la gira del Joshua Tree, este request se hizo para La Inocencia, con lo cual muchas canciones que aparecen aquí luego con la gira del Joshua Tree pues se incluyeron en el setlist. Pero vamos, del listado que has dicho, perfectamente pueden sonar unas cuantas y que serían totalmente novedosas, ¿no? Dentro del setlist. Yo, por ejemplo, me encantaría que sonara Drowning Man. Pero bueno, ya ensayaron en la gira del 360 en Barcelona y luego ya no se atrevieron a tocarlo en directo. En fin, veremos qué ocurre dentro de un poco más de un mes en Tulsa. Por ejemplo, a mí sí que me gustaría, la que hemos hablado, por ejemplo, Seconds. Sí que es una canción que me gustaría que tocaran, por ejemplo. Mofo me gustaría que la rescataran, al igual que Please. Vamos, del pop me da igual a que toquen. Yo, con que recuperen el disco pop, que parece que lo van a hacer, yo ya me voy muy satisfecho, y cualquiera de los temas que has comentado o otros serían perfectos, ¿no? No me gustaría que solamente rescataran Discotec, porque es una canción que ya hemos escuchado y me gustaría que fuera alguna más pues inédita, ¿no? O que hayan tocado desde hace mucho tiempo, como puede ser Gone o Please, como tú has dicho. Ya veremos qué pasa. Y luego también tenemos, ha salido de YouTube, una conferencia que se va a hacer el día 12 en Belfast, el 13 y 15 de junio. Pues es una conferencia de dos, donde estará Kathy Owens, Stuart Bailey, Andy Rowan, Steve Stockman y Ben Navi, y John Brewer and Fiona McGowan. Y se ha abierto ya el registration está ya abierto. Y pues eso, también pues comentar un poquito la conferencia esta que va a haber el día del 13 al 15 de junio en Belfast. Aquí la lástima que coincide con la gira de U2, que estará en Estados Unidos todavía. Y no sé hasta qué punto pues esto va a repercutir, ¿no? Porque es un evento en el que van mucha gente del mundo U2. Pero el hecho de que esté U2 en ese momento de gira, no sé si va a restar protagonismo, ¿no? Pero bueno, yo no he estado nunca en ninguna expo de estas de U2, y la verdad es algo chulo. Y este año tiene lugar en Belfast. Hubiera estado bien, ¿no?, que hubiera coincidido con entre los conciertos de Belfast y, claro, y Dublín. Hubiera estado como... Exactamente, pero estas cosas, claro, hay que prepararlas con tiempo y probablemente pues no lo han hecho a propósito, obviamente. Pero claro, lo que tú dices de haberlo hecho en noviembre, pues le hubiera dado mucho más protagonismo, ¿no?, a este evento. Pues nada, Javier, vamos a despedirnos con una efeméride de hoy, que nos va a decir Carlos. Sí, mira, hoy, 21 de marzo, pasamos a 1987, U2 fue número uno con el Joshua Tree. El álbum se convierte en una de las mayores ventas de su historia, con más de 1 millón de CDs en un tiempo récord, y pasaría 156 semanas en listas. O sea, ahí queda eso. Y aparte, pues me gustaría pues adelantar una canción especial. Primero, que el tema que va próximo es We Wanna Ride You Away With Horses. Está dedicada para ti, Javier. Y esto es solo, exclusivamente para ti. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Javier. Bueno, pues mañana, ¿no? Mañana es el... Mañana es tu cumpleaños. Es tu cumpleaños, pues queremos desde aquí, te queremos rendir un pequeñín homenaje. Todo el equipo de U2 Valencia te desea feliz cumpleaños. Muchas gracias, chicos. Ya lo celebraremos el próximo miércoles. Ya me acercaré por ahí, por la emisora. Eso. Pues nada, Javier. Un abrazo. Un abrazo y nos vemos el miércoles, ¿vale? Y este tema es para ti. Venga, gracias. Pues nada. Chao. Escuchamos ahora el tema de Who's Gonna Ride You Away With Horses. Bueno, pues pasamos a la agenda, donde el viernes 23 de marzo la banda The Hype llegarán con su tributo 2 en la sala E de la localidad de Montequinto, Dos Hermanas, a partir de las 11:30 de la noche. Pasamos al sábado 24 de marzo con la banda U2.0, donde estarán en el barrio de San Gregorio de Las Palmas a partir de las 10 de la noche. Y esto es un tributo curioso porque U2.0 hace un tributo 2 simplemente porque hacen el cambio de horario de invierno a verano. Pues dicen, ¿qué pasa? Que se cambia la hora y dicen, pues vamos a hacer un tributo. Exacto. Pues nada, por el cambio de horario pues hacen el tributo 2, como he dicho, a partir de las 10 de la noche. También me gustaría hacer dos recordatorios. Aquí Radio Manises hace por tercer año consecutivo el tercer acústico en Radio Manises, y hay fechas como el 27 de abril, 25 de mayo. Tenemos el viernes 27 de abril a Clues Club y a Carles Pastor, ¿vale? Que será una entrevista y un acústico. El viernes 25 de mayo tendremos al Doctor Divago. Y el jueves 21 de junio a la Reina Roja, que es el día de la música. Con entrevista también acústico. Ese es el cartel que tenemos, que ha preparado Radio Manises este año, en el tercer acústico a Radio Manises. Y por el último, pues recordados que os adelanto que la banda Spyplane prepara en la sala Rock City en Almácera, aquí en Valencia, su nuevo espectáculo, Tributo 2, que esto será el 12 de mayo, porque ya tenéis las entradas disponibles a través de internet, en la web de noticumi.com, repito, noticumi.com, y en breve, os informaré los puntos físicos disponibles para que lleguen estas entradas, los habituales, pues el Café Lola, Discos Amsterdam y Harmony Discos, que es los puntos que normalmente solemos poner a la venta las entradas. Y nada, la próxima semana más agenda, U2 y contributos, y por qué no escuchamos un tema de este álbum, de este nuevo trabajo de U2, que a mí me parece lo que vamos a escuchar, me parece un temazo, de hecho, personalmente para mí, yo lo pongo en mi top 5 de tema en el Sound of Experience. Bueno, vamos a escucharlo, bueno, y luego ya... Luego hablamos. Hablamos con The Showman de A Little More Better. Baby's crying cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground falling off a swing. But you know that I know. I'm staying up all night. Bueno, después de escuchar de Shumann Lidlmoberger, una cancioncita que no está mal. Vamos a ver su, si tiene su rhythm and blues ahí. A mí me encanta. Está. Yo, está muy pero, popera. Hoy You Two and the Others os va a levantar del asiento. Para vale. Dos cosas. O para decir me encanta o decir esto no lo aguanto y me viro. Hoy tenemos a Believer. ¿Quiénes son Believer? Pues Believer es una banda de thrash metal progresivo formada en Colebrook, en Pensilvania, en el año 1986 por Joe Dobb a la batería y Kurt Bachman a la voz y a la guitarra. A ellos se unieron Howie Kraft al bajo y David Bedworth a la guitarra y comenzaron a tocar metal melódico. En el año 1987 publicaron su primer trabajo en una demo en cassette. Y a raíz de ello, la banda empezó a darse a conocer con un sonido thrash metal, ingrediente importante en su música. Believer comenzó a moverse hacia sonidos más pesados y a tocar thrash metal técnico. Un ingrediente importante en la música de Believer, que es digno de atención, son las cuerdas orquestales de Scott Laird, que se integraron cada vez más en su música con cada álbum. Scott era uno de los viejos amigos de la escuela secundaria de Bachman. Muchos de los elementos progresivos en la música de Believer provienen de su participación. Desde el principio, las letras de la banda sobre filosofía y teología les pusieron a la vanguardia del movimiento del metal cristiano, y el sonido agresivo del álbum de su debut Extraction from Mortality en el año 1989 les dio una identidad como una de las bandas metal cristianas más importantes. Este mismo álbum, Extraction from Mortality, se publicó a través de REX Records y se distribuyó principalmente a través de librerías cristianas. Howcraft fue reemplazado por el nuevo bajista Wyatt Robertson en el año 1990 para su segundo disco. Disco que curiosamente también se vendió en muchas librerías cristianas. Wyatt Robertson y David Bradford dejaron el grupo Believer antes de la grabación del tercer álbum de la banda Dimension, de la banda, que fue Dimensions, en el año 1993. Dimensions es generalmente considerado el álbum más progresivo de Believer, con partes técnicas de thrash metal, industrial, con samples y de orquesta, así como algunas letras sofisticadas que tratan sobre preguntas filosóficas acerca de la existencia de Dios. El álbum presenta una suite épica de tres partes de 20 minutos llamada Trilogy of Knowledge. En el año 1994, el sueño de Believer, de los soñadores, llegó a su fin. Y los años siguientes, Bachman y Drauf trabajaron en producción de sonidos en los discos Trauma, en Pensilvania. Bachman inició una carrera en investigación biomédica, genética del cáncer y terapia, mientras que Daub formó el grupo de metal progresivo femenino Fountain of Tears. Mientras Daub estaba mezclando el próximo álbum de Fountain of Tears en el estudio, Bachman vino a ayudar y los dos comenzaron a improvisar y a escribir canciones y descubrieron que la química todavía existía entre ellos. ¿Qué pasó? Pues que esto condujo a una reforma de Believer. La banda firmó un contrato de tres álbumes con Metal Blade Records y el cuarto álbum de Believer, Gabriel, fue lanzado en marzo del año 2009. Las letras de la banda todavía se escriben desde una perspectiva cristiana, pero Joe Dobb comentó la letra después de haberle preguntado en una entrevista en Metal Covenant en el año 2009 que siempre escribimos sobre lo cercano y querido para nuestro corazón. En Extraction utilizamos temas e historias basados en la Biblia para expresar nuestras intenciones, pero no queríamos predicar. Pues eso es la historia que traigo hoy de este grupo americano. Un poquito relacionado con Udos en el tema de, ¿no? de ese movimiento de letras cristianas, ¿no? Como influenciado también como los gritantes Udos. Y la canción que vamos a escuchar ahora, el cover, quizá sea por ello, ¿no? Porque lo eligieron, porque también Udos utiliza mucho el tema cristiano en sus letras. Es Like a Son del disco War. Ojalá recuperen, ¿eh? Como digo, como hemos hablado antes con Javi, ¿no? Que querían recuperar canciones del World, pues esta sería una muy buena canción para recuperar. Aunque, sinceramente, yo prefiero la versión de U2. Me digo, cuando este tema que vamos a escuchar me recordaba mucho a los Kiss y a los Iron Maiden de los años 90. Es más, es que este es más cañero. Muy cañero, ¿eh? Este es más cañero. Bueno, pues espero que os guste la canción que he elegido para vosotros, para You Two and the Others, y vamos con Like a Son. I'm Bueno, madre mía, saltando estamos en la mesa. ¿Tenía razón o no? Saltando estamos en la mesa, ¿qué final? ¿Qué bueno, baterías? Que a través de las redes sociales de Udos Valencia y Vertigo Radio, ¿qué opinen sobre este tema? ¿Qué te parece? Uf, a mí bestial. Aquí sacando aquí la garra de los metalera, noventera. A nuestros amigos de Cuerdas de Acero seguro que les gustaría. Eso es. Bueno, pues ahora nos vamos a... seguimos en el Mediterráneo y nos vamos con YouTube Village a Tarragona con Pelegrinel. Hola, muy buenas. Pele, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Ya has llegado a casita? ¿Ya estás tranquilo? Sí, sí, ya estoy tranquilo, ya estoy tranquilo. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Después de escuchar tu tema, la intro de YouTube Vila está sonando como música celestial. es el día de la noche. Pele, acércate un poquito al teléfono, que se escuche muy bajito, porfa. Acercado, ¿eh? Lo tienes pegado, sí. ¿No? Como dicen, apegado. Pues es un poquito, es un poco volumen. Muy bien, pues ¿qué nos traes hoy para YouTube Village? Pues hoy en YouTube Village vamos a hablar del productor que estrenó los míticos estudios de Hanover Q. Y que a su vez fue el productor del álbum Pop, que tanto estamos recordando últimamente, ya que parece ser que la banda lo está recuperando de ahí del baúl de los recuerdos. A base de la presión de los fans, ¿eh? Sí, sí, bueno, ya me consta que durante la anterior gira a Dio City, cuando las típicas encuentros ahí con los fans antes de los conciertos, todo el mundo le hablaba del álbum Pop. Y bueno, parece ser que lo están recuperando. Ya de momento lo han remasterizado en vinilo, en 180 gramos. Y todo pinta de que vamos a escuchar alguna canción que otra durante la nueva gira. Yo espero que sí. Yo creo que eso lo esperamos todos. Pues nada, vamos allá. Vamos a hablar de Howard Bernstein. Howard. Más conocido como Howie B. Howie B, sí. Howie B, que nació el 18 de abril de 1963 en Glasgow. Es un DJ, músico y productor que ha trabajado con artistas de la talla de Björk, Robbie Robertson, The Kid y, por supuesto, U2. También Howie B tiene varios álbumes en solitario, ¿vale? Entre 1996 y 2014, ¿vale? Pues tiene 12 álbumes a título personal. Y bueno, el primer punto de encuentro que tuvo con U2 fue a través de Bono, ya que fue el productor o el que realizó el remix de Aleluya, de Leonard Cohen, cuando Bono colaboró en el álbum A Tower of Song. Su relación con U2 se inicia entre 1994 y 1995, cuando recibe una llamada de Island Records ofreciéndole la posibilidad de formar parte del proyecto Passenger que iba a hacer U2 junto a Brian Eno en esa fase experimental en la que estaban, y apostaron por el aire fresco que aportaría Howie B, y que bueno, también necesitaba la banda para encontrar nuevos sonidos y el nuevo rumbo. Una vez finalizaron la grabación de Passenger, siguieron en el estudio para grabar el que iba a ser el octavo álbum, y Howie B se encargaría junto a Flood de la producción del mismo. En medio del proceso colaboró con Larry Mullen y con Adam Clayton en la producción del remake de Misión Imposible, el tema que grabaron. la que fue la primera película de Tom Cruise, el remake. La primera de Misión Imposible, exacto. Eso es. Y bueno, pues How Will Be, que venía de la música de baile, algo hacía pensar que sería un problema. Pero nada más lejos de la realidad, ya que U2 en cierta medida lo que buscaba era eso, introducir nuevos sonidos y introducirse un poquito en lo que era la música de baile. Aunque realmente no habían calculado lo caro que podía salirles, ya que U2 tuvo que pagar una cantidad de dinero por todos los samples que utilizó Howie B en el álbum. Aunque a ellos realmente no les importó, ya que consideraron que viendo el resultado pues había valido la pena. U2 comenzó a trabajar en pop en el verano de 1995 con las sesiones de Neil Hooper en Londres, Francia e Irlanda, y fue en otoño cuando Flood y Howie B entraron en el estudio para trabajar conjuntamente con Neil Hooper. La idea fue combinar las influencias de los tres. Howie B tuvo un papel importante durante la grabación del álbum, ya que Larry, debido a la lesión que tenía en la espalda, prácticamente no pudo formar parte de las sesiones de grabación, y Howie B utilizaba loops de batería creados por él mismo para seguir grabando las canciones. Una vez acabado el disco, Howie B continuó con la banda durante la gira Pop Mart, hasta un episodio ocurrido en Toronto, cuando supuestamente fue detenido por posesión de drogas el miércoles 29 de octubre de 1997, cuando estaba dispuesto a coger un vuelo hacia Minneapolis. Fue cuando lo detuvieron, su visa fue revocada y tuvo que regresar a Londres. Aunque hay otra versión, más light, en la que afirma que tuvo que volver a Londres porque su abuela se había puesto enferma. El caso es que la última vez que Howie B actuó como DJ en el Pop Mart fue el ya citado, el 27 de octubre, en el Sky Dome de Toronto, y al siguiente concierto ya no pudo acudir. Y bueno, también destacar que pues sobre pop, Howie B comentaba que lo que admiro de U2 es esta hambre que todavía tienen para hacer un disco difícil. Ellos realmente quieren empujar las barreras hacia atrás. La forma en la que participan en la cultura de la música de baile en este disco fue realmente buena. Y no es como si el álbum se hubiera hecho música para la cultura club, pero hay influencias claras de la escena del club en ese país. Y es muy valiente por su parte tomar esta dirección. Recordemos que durante toda esa época era la época en la que Bono y The Edge tenían The Kitchen, en la parte de abajo de Clarence. Los bajos del Clarence. Era una discoteca que en esos momentos estaba de moda y estaban muy interesados por todo lo que era la música de baile. Y bueno, pues Howie B formó parte importante en esa época. Y después, pues ya como último dato, pues que aunque ya no han vuelto a trabajar nunca más juntos, Howie B tiene una grandísima relación con la banda, especialmente con The Edge, al cual admira y del que aprendió mucho durante esos años. Curiosamente destaca de él lo mismo que muchos otros productores y músicos que han trabajado con la banda: la capacidad de anotar y guardar cualquier riff o idea musical para poder utilizarlo en cualquier otro momento. Desde entonces Howie B no deja de apuntar notas cuando está creando música. Fue un poco lo que aprendió de The Edge. Y bueno, el propio Howie se considera como parte de la familia de The Edge, pasan vacaciones juntos, como él mismo comenta, pues estuvo en la fiesta de los 40 años de The Edge, en la de los 50, y también espera estar en la de los 60, y se considera pues como parte de su familia, ya que pues siempre cada año pasan unas vacaciones pues todas las dos familias juntas y demás. Y bueno, pues este es Howie B. Muy bien. Lo conocíamos, bueno, todos conocemos la labor que tuvo en la producción del pop. También teloneros, ¿no? Que no haya ido al Pop Mart, lo ha podido ver de telonero de U2. Eso es. Y nada, pues ya conocemos un poquito más de este escocés, de Glasgow. ¿No? De Glasgow. Ciudad muy querida por ti. Allí hay una plaza, ¿no? Muy famosa. Sí. Nelson Mandela. ¿No? Hay cierta foto que está guardada ahí en tu teléfono todavía, Para tu próximo cumpleaños te la mando, va. Muy bien. Pues nada, Pere, pues nada. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, por darnos a conocer un poquito más de How We Be. Nos vamos a despedir con tu canción, que es Do You Feel Love. Y se la vamos a dedicar, espero que estés de mi parte, a todos. Hoy es el día del síndrome de Down. Se la vamos a dedicar a todos estos chicos, chicas, niños, niñas, mayores que tienen esta pequeña enfermedad, pero que realmente son grandísimas personas con grandes corazones. Y va por ellos. Muy bien. Pues nos vemos y ya nos despedimos también hasta el miércoles que viene. Y Carlos, la semana que viene, más y mejor. Pues nada, un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta ahora, chao.